Eventos, Daniel Vadillo nos acompaña para hablar sobre la agenda de eventos Casa Cultural El Útero y el del proyecto Laboratorio de Instalación Artística Multidisciplinaria. Además, está con nosotros Abel Toledo, que nos visita desde Argentina. Buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por nuevamente abrirnos acá las puertas en su radio. Este es un espacio donde nosotros podemos realmente difundir todos los proyectos en que realizamos, ¿no? Este momento estamos nosotros ya prácticamente, creo que cumplimos un mes de un proceso de formación entre artistas para generar un proyecto muy interesante para la sociedad y artistas profesionales sobre todo. Exactamente, muchas gracias por la invitación. En esta ocasión nosotros estamos con un nuevo proyecto en la Casa Cultural El Útero. Cabe resaltar que El Útero está acogiendo muchísimas propuestas artísticas, educativas, de ámbito performático, desde hace 2 años. Entonces, ahora queremos comentarles sobre nuestro nuevo proyecto, que es el LIAM, que es un laboratorio de instalación artística multidisciplinaria. Bueno, podemos observar o más bien conocer que esta nueva propuesta tiene una temática especial donde se da a conocer, o ustedes más bien buscan la experimentación. Así es. Precisamente de eso lo que nosotros estamos intentando hacerlo, ¿no? Ya lo empezamos a hacer, como te digo, hace un mes. Nos hemos juntado varios artistas de diferentes ramas, por decirlo así, de ramas artísticas, en la cual estamos compartiendo bailarines, circenses, el arte circense también, actores, también tenemos músicos. Entonces, la idea de este proyecto es poder compartir entre nosotros primero esta experiencia, que realmente casi no existe esto, del poder compartir en un mismo equipo de trabajo y realmente sobre eso de hacer una experimentación. Y lo otro que es más profundo es una investigación sobre un espacio en específico que es la Casa Útero. Abel, una de las cosas es donde ustedes dentro de este proyecto van a hacer que prevalezca quizá la idea de la obra más que lo formal. Exactamente, de alguna manera el contexto de la instalación nace en los años 60, es como una pintura de un cuadro, pero plasmada en una obra de teatro. Nosotros en este caso vamos a plasmar esta pintura, esta escena, esta obra de teatro multidisciplinaria en la Casa Cultural El Útero. Entonces estamos realizando una investigación. Cabe resaltar que hay muy poca información sobre las casas patrimoniales, solo llega hasta el año 85, muchos organismos del Estado no han sabido cómo darnos más información, pero hemos tenido que ahondar sobre los vecinos, sobre diferentes analogías de lo que ha pasado en esa casa. Pero sí, queremos que de alguna manera quede resaltada la historia de la casa y de esa forma también contar de alguna manera la historia del Ecuador. Es decir, ustedes realizan una investigación, luego eso no lo llevan al libreto, sino lo comentan. Lo llevamos al libreto. Ah, sí lo llevan al libreto. Exacto, porque es una instalación performática. Ya. Uh-huh. Una vez que sucede esto, ¿quién se encarga de la investigación para poder libretar y a su vez que todos los actores puedan conocer sobre esta historia? Bueno, hemos tenido varios roles. La investigación la hemos estado haciendo con Daniel, ahora estamos trabajando con un historiador que es Guillermo Maldonado, que también nos está ayudando bastante debido a que había falta de información, necesitamos, tuvimos que llamar a algunos historiadores para que nos ayudaran. La idea es bastante novedosa, en el Ecuador no se ha hecho demasiado, la verdad, la idea de mezclar varias disciplinas, danza vertical, teatro, circo, dramaturgia, y poder juntarlas y aglutinarlas dentro de una investigación, en este caso la historia de la Casa del Útero, la historia del barrio La Mariscal. Daniel, ¿y qué encontraron? Bueno, todavía no nos hemos reunido con este compañero Abel, sí, que ha hecho ya por el patrimonio, que él es Fonsal. Este compañero historiador también se está juntando con un especialista en asentamientos poblacionales. Entonces, tenemos datos súper, como te decimos con el Abel, súper escasos. Entonces, prácticamente se está haciendo como el papel de un, ¿cómo se llaman estos? Un detective. Porque estos historiadores nos dicen a nosotros, denos una, por ejemplo, un aproximado de fechas. De fechas, ¿qué hubo aquí antes? Con una palabra ellos comienzan a investigar. El trabajo es de ellos, en ese sentido, de sobre la parte histórica. El nuestro es más bien creativo. Una vez que nosotros ya tomamos todo ese papel, ya con eso nosotros vamos realizando la parte escénica. ¿Cómo lograron ustedes esta articulación con profesionales para poder contar la verdadera historia? Y hace algunos años a mí se me ocurrió esto de seguir explorando sobre lo musical, lo teatral. En este caso yo convoqué a los artistas para poder hacer una investigación. Lo rico de este trabajo es el laboratorio, es experimental, porque nos estamos juntando los profesores que vamos a dar el taller. Esto va a ser un taller que se va a hacer el mes de marzo. Y luego del taller, que cualquier persona se puede anotar, se puede inscribir, en abril se hace la presentación de instalación en toda la casa. Pero ahora estamos en un proceso de investigación entre los artistas, que es paralelo a la investigación histórica de la casa, donde podemos nosotros aglutinar todas las artes. ¿Qué le digo? Hace muchos, o sea, por lo general, los actores se encasillan en el mundo del teatro, los bailarines en el mundo de la danza, los músicos en el mundo de la música, y cuesta mucho aglutinarlas, fusionarlas. Yo vengo de una formación donde el actor, el bailarín, tiene que estar íntegro, tiene que hacer todas las artes, tiene que incluso pintar, tiene que saber cantar, tiene que tocar instrumentos, y es por eso que de alguna manera a mí se me ocurrió poder juntar a tremendos artistas como los que tenemos ahora para aglutinar estas artes y de esta manera poder montar una obra que sea novedosa y que al mismo tiempo el hilo dramatúrgico sea importante, que sea fuerte. Abel, de hecho en alguna ocasión tuvimos aquí una artista chilena y que de alguna forma ella se había especializado en lo que es el montaje. Y ahora lo que te escucho es que los artistas deben saber un poco de todo, pero ¿cómo se distribuye el trabajo de acuerdo a las especialidades que tengan los actores? Y si todos tienen que hacer, ¿no es ahí el dicho popular, el zapatero a tu zapato? Sí, por supuesto que es muy valorable los artistas que se dedican a una sola técnica. Yo no digo que sea una regla general, pero sí desde el teatro antropológico, desde la danza, es muy importante que una persona sea íntegra, que una persona pueda integrar diferentes artes justamente para poder plasmar una idea. Ese es el teatro que nosotros venimos, ese es el teatro que nosotros apuntamos, que puede ser un arte integral, ¿no? De todas maneras, estamos siendo muy ordenados nosotros, estamos aprendiendo todas las técnicas, la idea del taller es esa, la invitación a todos los artistas es esa, que puedan participar de todas las técnicas y que puedan aglutinar alguna que ellos se sientan cómodos. Pero también es con la idea de juntarse, es la idea de tener la misma metodología del trabajo, ¿sí? Un mismo lenguaje con los que vamos nosotros a con los que vamos a montar, digamos, ¿no? Entonces, esa es la idea también de este encuentro experimental entre artistas. Ustedes nos decían que no existe esto aquí en nuestro país y de hecho por eso nace la idea de compartir estos módulos en el mes de marzo. Hablemos un poquito de estos módulos, como sé que son tres aproximadamente los que van a desarrollar. Sí, el primer módulo fue de investigación, fue de experimental entre los profesores. Para darle un poco la columna vertebral al proyecto. El segundo módulo es el taller, donde nosotros invitamos a todas las personas a ser parte de este taller de investigación. Y el tercer módulo sería ya la presentación, que serían alrededor de 6 o 8 funciones en la casa. Es decir, que durante el taller ustedes, después de ese proceso de investigación que han hecho como instructores, viene el montaje ya, digamos, sí, de la obra. Es un taller montaje. Mientras está el taller, se está montando las ideas y las imágenes y el texto. Ahora, hay algo que nos resulta un poco curioso. La mayor parte de artistas como ustedes realizan los libretos para llevarlos a escena. Pero, ¿qué pasa que con esos libretos? ¿A dónde van a parar? ¿Solo queda en la idea o ustedes en algún momento pretenden dejarlo por escrito a esas propuestas que han realizado para quizá mañana otro actor diga, voy a llevar a escena lo que hicieron en el 2019? Sí, sabes que en lo personal yo me dedico bastante a la dramaturgia, escribo mis obras de teatro para mi grupo y tengo planificado ya para el siguiente semestre del año hacer una publicación de mis textos. Entonces, esa es la idea, pues, ¿no? Que que sobre todo los jóvenes de con más, digamos que por decirlo así, de esta década, donde vamos a tener la posibilidad de poderlo plasmar, digamos. Entonces yo también estoy buscando jóvenes dramaturgos para poder hacer una publicación de los textos, y se pueda realmente esto, obviamente, patentar o lo que sea, pero la idea es que esto se siga reproduciendo. Totalmente, por eso nosotros, no solamente con el texto, sino con las técnicas. Claro. Con hacer un texto colgado de una pared, con hacer una danza, una rutina de danza en una incomodidad diferente a la que está acostumbrado un bailarín. Y es por eso que nosotros invitamos a los artistas, a los bailarines, a los chicos, a las chicas, que quieran aprender algo nuevo, que se animen a jugársela con algo nuevo, para poder romper estructuras que tenemos muchas veces en cuestiones teatrales, en cuestiones escénicas, en la danza, que siempre nos encasillamos en algo. Y no, entonces poder experimentar con profesores, con instructores que han estudiado en otros países, que se han instruido con diferentes técnicas que son innovadoras, y en este caso las podemos aglutinar y están al servicio de claro, la gente acá en Quito. En el caso nuestro, del equipo de instructores, cada uno de nosotros sí maneja muchísimo, hace muchos años, la música, no solamente la música, también somos actores, otros son bailarines, también son músicos. Entonces, como dices, con un poco lo que decías tú hace un momento, nuestra formación ha sido desde, al menos la mía, desde que soy niño. De músico desde los 7 años, pero también soy músico y soy actor y soy titiritero. Entonces es una carrera de tantos años que por eso dijimos tenemos que juntarnos gente especializada y poder compartir, digamos, sus saberes, su potencial, cuál es lo más fuerte, pero tenemos también esta otra herramienta, digamos, cada uno, ¿no? ¿A dónde pretenden ustedes llegar cuando juntan a la danza, juntan también a la actuación y obviamente de poder jugar con este tipo de trabajo que ustedes vienen realizando? Nosotros buscamos sobre todo la integración, ¿sí? Y el trabajo colectivo, porque no es fácil, ¿sí? Mucha gente incluso a trabajar solo, y yo me gusta trabajar solo, me parece mucho más simple que trabajar con 30 personas, pero sin embargo me gusta arriesgarme también. Y me parece maravilloso el trabajo colectivo entre otras personas. Para mí es uno de los objetivos principales, sin embargo también esto de contar las historias, de la investigación, de poder contar historias en otras ciudades, en casas en Cuenca, o incluso en otros países también, poder hacer este mismo formato de investigación y de laboratorio experimental. Pero no es fácil porque, por ejemplo, es un gasto fuerte el que se tiene, en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, en cuanto a estructura, en capacitaciones, en permisos. No es para nada fácil poder concretar estos objetivos, porque cada vez hay menos fondos concursables, o están arreglados, o no tienes un amigo en tal lugar. Pero sin embargo nosotros lo estamos haciendo de una forma independiente, donde podamos autogestionarnos de una manera independiente, ¿no? Ahora, a ver, tu experiencia ya en Argentina y venir aquí a Ecuador, ¿cómo miras tú el trabajo de los artistas y obviamente la mirada que puede darle el público? Y yo me formé en Argentina, pero me formé aquí en Ecuador también. Estudié bastante aquí en Ecuador, esa fue la razón por la que yo vine. En el Teatro Malayerba, incluso en el Teatro Malayerba hicimos una obra de teatro instalación, solamente de teatro, pero sin diferentes disciplinas, y fue una de mis experiencias que he tenido en esto de la instalación. En Argentina hay muchísimo, sin embargo a mí nunca me gustó estudiar en ciudades tan grandes, ¿no? Un poco me agobia, yo soy de Mendoza, es una ciudad más pueblito, entonces por eso me gustó Ecuador, por eso me gusta mucho, me enamoré de este país. Sin embargo, yo no creo que existan cuestiones como estar más atrasado o adelantado en cuanto a políticas y arte y técnicas, sino creo que son cuestiones diferentes. A mí me parece muy atractivo lo que pasa en Ecuador, desde la danza, el teatro, siempre me pareció muy, muy especial, y me pude integrar con varios grupos, con varios actores, hemos hecho varias obras. Ya vengo ya hace más de 8 o 9 años trabajando con diferentes obras y actores en el Ecuador, y la verdad yo estoy muy contento. estoy muy feliz de trabajar aquí y simplemente mi consejo es a la juventud ecuatoriana que se animen a participar, que se animen a salir de lo que quizás lo que aprendimos en la universidad, que no lo desmerezco, pero estoy totalmente seguro que la verdadera escuela de un artista es el escenario. Y por eso que animo a los jóvenes que están incursionando estas artes, que se animen a estar en el escenario, que se animen a montar, que se animen a hacer cosas todo el año, que se animen a montar por lo menos uno por año, que entrenen. Ese para mí es el consejo, porque muchas veces estamos montando y no presentamos, o estamos dando vuelta o andando demasiado tiempo sobre algo, y la verdad, para mí es muy importante poder incursionar la verdadera universidad, que es el escenario. Bueno, y ahora las inscripciones, ¿hasta cuándo se realizan? ¿Hasta el día de la presentación o cómo es el proceso? Las inscripciones van a estar abiertas todo el mes de febrero, porque la primera semana de marzo comenzamos con el taller. Hay cupos limitados, es importante que las personas que quieran y estén interesadas tengan al menos un poco de conocimiento de algunas de estas artes, pero si estamos en inscripción durante todo este mes. ¿A dónde tienen que inscribirse? Tienen que inscribirse a la Casa Cultural El Útero. ¿Ya? ¿Allá? O pueden también informarse con Abel Toledo en el Facebook, en las redes sociales, Instagram también. También si quieren ver nuestros trabajos, ahí los pueden encontrar. Sí, la Casa Útero queda en Carrión, si no me equivoco. Carrión y Reina Victoria. Bueno, ahí está la invitación. Yo sé que si ustedes reservan su inscripción, hay algún descuento también. Eso todo se puede negociar, todo se puede hablar. Lo más importante acá es la actitud, es las ganas de querer hacer algo. El costo realmente es baratísimo. Entonces, es muy barato. Es una, sí. Cuéntenlo, denlo. Porque realmente la capacitación es de 2 meses del taller montaje, no sé. Entonces, por los 2 meses prácticamente van a pagar $100. Entonces, es baratísimo. Aparte, recibiendo todas estas disciplinas. Sí, es danza, teatro, proyección vocal, danza vertical, que es colgado en arneses. Son cosas, danza contemporánea, danza improvisación. Son cuestiones técnicas novedosas que la verdad vale la pena. Y ahí en los $100 la verdad no tiene mucha relevancia. Los talleres van a ser lunes, martes y miércoles de 5 a 8 de la noche. Es un horario también, 5 y media a 8 y media. Bueno, ahí está la convocatoria para los artistas y gestores culturales para que se den cita a este taller, proyecto laboratorio de instalación artística multidisciplinaria que se estará desarrollando en la Casa Cultural El Útero. Así que todos invitados, visiten las páginas de esta casa para que puedan conocer más detalles. Inscríbase, todo el mes de febrero está disponible las inscripciones. Muchísimas gracias a Abel Toledo desde Argentina que nos acompaña y también a Daniel Vadillo. Éxito en su propuesta. Muchas gracias. Un placer. Gracias por invitarnos.